Las visiones de Trismillistos es una fórmula alquímica transmitida a través de un papiro desconocido por el tres veces gran Hermes. Estos ritos helénicos empujarán al iniciado a través de los reinos esotéricos y romperán los límites de la mortalidad. Así iniciamos el tercer programa de Acero Radio con la banda de Noruega Necromantios, con la canción The Vision of Trismillistos. Thank you. Bueno, continuando con el programa, la primera canción que escuchamos fue de la banda de Estados Unidos, Eternal Champion, con la canción Riveting Iron, de Full Length, editada en 2020, con el mismo título, Riveting Iron. Y después, una de las bandas de Death Black Metal, esta banda alemana, que se llama The Spirit, pues estamos con la canción de Pillars of Doom, del Full Length, editada en 2020, igual, ese mismo año, con el nombre de Cosmic Terror. Esta banda fue editada por Nuclear Blast. Y bueno, ya que estamos aquí escuchando un poco de diferentes géneros, pues vamos a presentar hoy en este programa a la banda Saga de Baja California Sur, de aquí de México, que nos hicieron el favor de hacer una entrevista ahí con unos cuantos estragos por el alcohol, como siempre, pasadas vacaciones en La Paz hace un par de meses. Entonces vamos a proceder. Un clásico de las bandas de Death Metal, unos tejanos, quienes se hacen llamar Imprecation, una banda ya bastante con trayectoria. Uno de sus álbumes editados en 2013 por Dark Descent Records nos entrega una canción que se llama From Beyond the Fury Temples, y le vamos a dar play. Gracias a los oyentes que nos están acompañando en este tercer número, vamos a darle play, ¿vale? We'll be right back. para continuar con el programa, vamos a continuar con la sección de los covers. En este caso, pues, vamos con una de las bandas más chingonas que a mí me gustan, que es Necrophobic. Esta canción que sigue es un cover de la banda Battery. Awesome. Entonces vamos a darle con Enter the Eternal Fire, de los Founded by Evil, de 1995, el cual la neta tengo en vinil, está poca madre, en picture. Pues vamos a darle, ¿no? A ver si les gusta este desmadre, y pues chingón por continuar aquí escuchando pues música de mi agrado, y esperando que sea del suyo también. We'll be right back. que sigue, que es la entrevista con la banda originaria de Baja California Sur, Sagan. A ver, vamos a empezar con los miembros. Por favor, preséntense. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Blasphemer, baterista. Aquí está presente Stigma Diabolicum, bajo y voz de Sagan también. Yo soy Necrotalus, guitarra segunda y voz. Y Usurper, guitarra líder. Ok, muy bien. Díganme ustedes, en su desempeño en Sagan, ¿cómo consideran que es la dificultad de la ejecución de los instrumentos? Bueno, yo como baterista nunca había estado en una banda de con la mezcla de black y thrash. Yo he tocado en bandas de death metal antes de estar en Sagan, pero estar en Sagan sí ha requerido un poco más de empeño y de esfuerzo para poder conectar los riffs y conectar las ideas que esos cabrones aportan a la banda. Y sí, para mí se ha sido un poquito más demandante, pero a la vez satisfactorio, porque creo que el reto se ha cumplido y es satisfactorio poder armar las canciones con esos cabrones. Estamos hablando también de que los integrantes ya tenemos cierto tiempo también tocando juntos, ya algunos años, o muchos años tocando juntos también. Ya tenemos ese conocimiento, digamos, de estilos, ¿no? De gustos. Entonces también creo que a nosotros ya se nos da un poquito eso de conocer y de saber los estilos que vamos a manejar aquí. En la batería se está rifando bien cabrón Juan Usurper, pero es un complemento muy muy muy cabrón, porque somos gente que ya nos conocemos el estilo para tocar. Entonces Juan nos complementa de una manera muy, muy bastante buena. Bueno, y por ejemplo, ustedes como guitarristas, ¿cómo sienten su desempeño, no? Pues el desempeño es en base a la práctica, ¿no? A la constancia que tenemos. Nosotros tratamos de ensayar al menos una vez por semana, cuando mucho. Y otra cosa que nos ayuda bastante es que los integrantes de acá, pues tanto guitarras y bajos, hemos tenido algunas otras bandas, otros proyectos, y así era de thrash y así era de black. Entonces no nos cuesta mucho trabajo, no nos ha costado el combinar los dos, ya que ya hemos tenido algunos proyectos de los géneros separados, y ahora unirlos, pues creo que Sagan es el resultado de la experiencia que hemos tenido juntos. Lo único que yo puedo aportar es que en cuanto al desempeño y la ejecución, propiamente se complica un poco en la cuestión de las máscaras. Ahora sí que la técnica, a veces la máscara, el sudor y eso no te deja ver, te interrumpe un poco la vista, y es un poco difícil al momento de estar arriba en un escenario en la cuestión de la ejecución, pues nada más. Sí, me imagino, ya que pues Sagan es una banda originaria de un estado del norte del país donde el calor es excesivo, sí, hasta cierto punto, ¿no? Aunque pues esperemos en otros eventos pues ya se sientan más relajados siendo en otra área del país. Pero a ver, cuéntenme, bueno, mencionan que pues ya tienen experiencia de años tocando, entonces sí me gustaría saber en qué otros proyectos están cada uno de ustedes, para pues más o menos empaparnos de qué género, qué tipo de estilo, en qué va enfocado, ¿no? Cada uno de ustedes, qué complementan el trabajo en Sagan. Bueno, yo como baterista tengo un proyecto alterno que se llama Evoking, que es death metal a la vieja escuela, a la old school. Con ese proyecto también tengo bastantes años tocando. Y ahorita pues está un poco, pues no frenado, pero está un poco un poco de lado porque ha habido ciertas circunstancias que nos han impedido estar a la par, pero ahí está latente el proyecto y quizás más adelante podamos grabar algo o mostrar un poco de lo que estamos haciendo, porque estamos creando pues muy, muy buen material después de cierto tiempo de estar batallando con la salida de uno de los guitarristas fundadores y del bajista fundador y de otra gente que complementaba el grupo, pero ahorita está ahí, estamos, seguimos trabajando con esa banda, pero pues la prioridad siempre es Sagan, porque es la banda que siempre está trabajando sin parar, pero pues se complementa bien la chamba y para mí no interfiere una con otra porque son dos estilos diferentes, así que para mí es excelente tocar en ambas bandas. No, igual, yo creo que siempre vamos a volver a eso mismo, ¿no? Nosotros, aparte de la batería, nosotros como con guitarras y bajo, ya hemos tenido otros proyectos con muchísimos años de diferencia, pero siempre hemos tocado juntos. Entonces, hay gente que se ha acercado, ha elaborado otros proyectos, ha colaborado con otros proyectos, pero nosotros tratamos de mantenernos siempre aferrados, digamos, de por así decirlo, a lo que estamos haciendo, ¿no?, en el momento. Ahorita con Sagan estamos todos bien metidos, súper concentrados en el material que estamos componiendo. Y para nosotros ahorita es completamente la disposición a la banda, ¿no? Fuera de como lo comenta acá en la batería, nosotros no tenemos proyectos alternos más que los pasados. Ahorita estamos, yo creo que todos, inmersos completamente en lo que es el proyecto de Sagan. ¿Uno más tiene otro proyecto? Pues yo, Surper, también estoy colaborando últimamente con Evoking, y pues como mencionó Blasphemer, el baterista, pues estamos lentos, pero ahí vamos, tratamos de salir también con el género del death metal. Muy bien, muchas gracias por compartir un poco de sus trabajos alternos. También me gustaría saber una cuestión, ¿no? ¿De dónde surge, de dónde proviene el nombre de Saga? ¿Qué significado tiene? No sé si me puedan explicar, ¿no? O sea, un poquito acerca de ese nombre tan peculiar, ¿no? Porque no es tan... No son palabras tan conocidas en una banda, ¿no? Pero pues al contrario, pues, mira, el nombre proviene básicamente de un grimorio de Largo Etria. Es un nombre de un demonio en sí. Lo único que nosotros hicimos como para diferenciarlo es meterle la H ahí. Finalmente, pues uno no sabe, ¿no? La escritura concreta del nombre de un demonio, simplemente es la pronunciación. Entonces nosotros agregamos esa para hacer una diferencia. En sí el nombre, como veníamos de una banda que hacíamos una especie de alcoholic trash, enfocados mucho en el alcohol, para este proyecto traíamos una onda más oscura. El nombre de Sagan en sí, el demonio en sí, que representa esta entidad, convierte uno de sus poderes, que se le dice, ¿no? Es convertir el metal en cualquier tipo de alcohol y viceversa, convertir el alcohol en metal. Entonces se nos hizo un nombre ad hoc a lo que traíamos, y aparte que por lo mismo que comentas, que no es un nombre tan conocido, también lo adoptamos porque nosotros desde acá, desde La Paz, de la Baja Sur, es un tanto este lugar desconocido para mucha gente. Entonces dijimos, no, pues vamos a darle voz a ese demonio, vamos a darle una entidad sea, vamos a darle vida, ¿no? Y... Otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando estábamos decidiendo el nombre de la banda era que Sagan se presentaba como el rey de los rechazados, el rey de los obligados, las legiones más despreciadas estaban a cargo de Sagan, ¿no? Algo que nos llamó muchísimo la atención porque nosotros también en cierta parte sentimos que al pertenecer a un estado como Baja California Sur estamos muy aislados de la escena nacional, digamos, ¿no? Que existe una escena nacional, pero nosotros estamos un poco fuera, ¿no? Estamos como que entre las sombras, a la orilla, un poco separados, entonces sentimos que quedaba muy muy muy ad hoc ahora sí con el nombre de el nombre y lo que representa esta entidad como Sagan, como nosotros sentíamos que pertenecíamos a más bien que no pertenecíamos, ¿no?, a esta parte de esta escena, digamos, nacional, donde se manejan pues algunos nombres que ya muy conocidos. Entonces siempre nos gustaba pensar que Sagan atacaba desde las sombras, ¿no? Es un ataque inesperado, entonces la gente no se espera que una banda proveniente de un puerto, ¿no?, de una ciudad desértica donde no es conocida por una gran escena metalera, de pronto surgimos, ¿no?, atacamos, ¿no?, y entregamos todo lo que traemos. Afortunadamente la respuesta ha sido buena, entonces nosotros no nos guiamos por eso tampoco, simplemente hacemos lo que nos gusta. Si a la banda al final de cuentas termina, decide apoyar o no, pues digo, bienvenidos sean, ¿no?, tanto los opositores como los que apoyan este proyecto, ¿no? Pero que Sagan está presente desde acá y eso es algo que no se puede negar. Bueno, y partiendo de lo que es el origen del nombre de Sagan, pues platíquenos, aparte del Alcoholic Thrash Metal, de los otros proyectos del death metal, la vieja escuela, ¿qué influencias en cuanto a bandas tiene Sagan, ¿no? ¿Cuáles son sus top acá que les zumban macizo, ¿no?, a cada uno de ustedes, ¿no? está difícil. Ah, pero pues siempre tienes como una idea de decir, ah, pues es que... Mira, más que nada una anécdota es que cuando estábamos maquilando esta idea de hacer una banda de Black Thrash, estábamos obviamente un poco alcoholizados, ya entrados en el calor de las cervezas, de la plática y todo, pero yo recuerdo que en ese momento cuando pensamos en hacer un proyecto maligno, ¿no?, que sea black metal, que sea thrash metal, que sea algo, ¿no?, que te evoque esa cuestión de maldad. Yo recuerdo porque en ese momento estábamos escuchando Devil's Force de Nippelheim y es como que, güey, ¿quieres algo maligno y poderoso, güey? De lo que estamos escuchando, entonces fue como ahí fue donde se conjugaron las ideas de este black metal y thrash metal que teníamos ya, como dice Natal, la experiencia de haber tocado, nunca habíamos hecho un proyecto que juntara estos dos géneros. Entonces, digo, que uno de los mayores exponentes, diría yo, estos demonios de Nippelheim, entonces me dieron un poquito de apoyo ahí en ese momento, pero pues cada quien tiene su sus influencias, ¿no? Para sus para de dónde retomar un poquito la canción. Pero igual yéndonos un poco más atrás, con una banda que teníamos por allá del 2006-2007, banda de black metal, se llama Execray, a la cual pertenecíamos ahora al Usurper, Stigma y yo Necro como Necrotalus. En ese tiempo tocábamos black metal, pero hubo una temporada casi al morir esa banda donde empezamos a tocar algunos covers de bandas que nos gustaban, las versionabas un poco al estilo black metal. Entre ellas eran, hacíamos covers de Celtic Frost, de Sodom, de Motorhead, incluso hasta de Maiden, versionadas, Creator, versionadas un poco al estilo Slayer. Entonces todas esas fueron como las primeras bases, pero de eso te hablo como del 2010 más o menos. Ya traíamos como que la espinita de sacar algo. Fue como 2010, ¿y esa era la 2010? No, la parte de los covers era como 2010. Sí, ya fue en la. Ok, bueno, bueno, más o menos para enfocar, más o menos díganme. Bueno, ya más o menos me están empapando un poco de que pues ustedes tres son parte de lo que es la fundación de la banda. Pero díganme algo más con más sólido, ¿no? ¿Cuándo inicia Sagan? ¿Cuándo se planea? ¿Cómo va desenvolviéndose el proyecto hasta que ya deciden tener el nombre, deciden hacerlo sólido como banda y definir qué es el género? Y sobre todo, pues sí, si ustedes son los fundadores, pues fírmenlo, ¿no? O sea, pues mira, una cosa muy importante aquí es que aparte de ser compañeros de banda, ¿no? Todos somos amigos muy cercanos, ¿no? En este caso, Surfer, guitarrista de Sagan, es mi hermano, ¿no? Que soy de Stigma en bajo y voces ahí de soporte. Entonces hemos tocado juntos desde tenemos memoria. Acá con Necrotalus, cuando llegó a la ciudad fuimos de las primeras personas en conocernos. También ya tenemos muchísimos años conociendo nuestros gustos y pues por ende tocando juntos. Yo creo que esa es una base muy muy importante, porque ya tenemos años de historia, incluso antes de tener una banda. Ahora lo que pasó con Sagan es que ya habíamos tenido una banda de black metal durante bastantes años. Después nosotros mismos tres participamos en una banda que era simplemente el alcoholic thrash metal, ¿no? Pura diversión. Puro alcoholismo, pura diversión. Entonces, claro, pura maldad, pura diversión. Obviamente, durante todo este lapso seguimos siendo siempre amigos, hermanos, ¿no? Diría yo. Y de pronto uno trataba, nos tomábamos un tiempo, como descanso, llamémosle, y ya cada quien era libre de hacer lo que quisiera, ¿no? Entrar en algún otro proyecto, ser invitado en alguna otra banda. Pero siempre tuvimos eso de que tocando juntos nos sentíamos muy bien. Por eso fue que en una peda después se dio, digamos que 2015. Sí, después de haber tenido esta banda de black metal tuvimos un receso, después tuvimos esta banda de thrash metal, fue un receso y era como que era casi bueno, y ahora qué hacemos, o sea, pero qué hacemos juntos, y ahí fue donde se tuvo esta mezcla. Ya nosotros prácticamente sabíamos que iba a funcionar, porque ya no, son muchísimos años pues, de comprendernos y de tocar juntos. Entonces el Sagan nació como esa, yo diría como esa necesidad de volver a juntarnos y hacer un proyecto, pero esta vez con una mayor dedicación, ¿no? O sea, ya no era como este proyecto de por pura diversión, ahora era, vamos haciendo algo más sólido. Algo que tenga una base más sólida, algo que represente tal vez algo más profundo, ¿no? Esa fue, yo creo, que la primera base de donde surgió de la banda, Saga, como Saga. Pero creo que, como comentas, cada quien tenía sus proyectos, ¿no? Necrotalus tenía algún proyectillo ahí también, echando el rock. Y yo también tenía otros, creo que tú otros, ¿no? Entonces, como ya habíamos tenido dos bandas antes, pues ya sabíamos que entre nosotros, pues, la química se da, ¿no? La música fluye, entonces es algo más natural. Entonces decidimos así como, bueno, ¿para qué estamos buscando en otro lado si aquí estamos nosotros, ¿no? Si podemos darle. Entonces yo creo que eso fue, ¿qué? ¿2015? Y nos juntábamos pues a cotorrear, ¿no? A pistear y estábamos hablando. Oye, ¿por qué no estás en una banda? ¿Por qué tú estás en otra banda y tú estás en otra y yo estoy en otra, ¿no? Si podemos hacer otra banda otra vez, ya sabemos que funciona. Y desde ahí fue así. Ok, muy bien. Qué bueno que me platican. Sagan es una banda que pues ya tiene sus años aquí en lo que es la formación de la banda, ¿no? Bueno, ya me habían platicado acerca de lo que representa el nombre de Saga, pero ¿qué quiere transmitir la banda hacia el público? Hecho por ustedes y para ustedes, obviamente. Exactamente. El mensaje empezó inicialmente como el nombre, ¿no? Invocación y conjuro, ataque de odio. Son temas que abarcan un movimiento anticristiano, sobre todo satanista, y ya últimamente con la tendencia luciferista, ¿no? Principalmente yo que me encargo de las cuestiones de las letras, de la lírica, es como una representación de las corrientes siniestras, del sendero de la mano izquierda, al cual siempre me ha parecido interesante. O sea, yo sigo ese sendero, ¿no? Y entonces todas las letras se desenvuelven en esa corriente, ¿no? El culto a la muerte, ¿no? Al final del día. Por eso digo, lo último ya va más enfocado a una parte más seria. Empezamos la banda como algo más terrenal, digamos, y lo volvemos un poco más profundo. Algo que me gusta mucho, los mensajes de la banda, es el culto a la destrucción, que le llamamos, ¿no? Ahora sí que eso te, lo que nosotros queremos decir con eso es destrucción total, ¿no? Aniquilación. Estamos hablando que existen muchas y muy diferentes corrientes de pensamiento ideológico, religioso, político. Hay corrientes de pensamiento muy, muy diversas. Pero nosotros estamos hablando de un culto a la destrucción, al caos y a la destrucción, ¿no? Como decir que creemos que sabemos hacer las cosas, pero estamos haciendo todo mal y no sabemos qué estamos haciendo. Entonces, yo creo que nos merecemos esa destrucción, ¿no? En el plano más terrenal, digamos, ¿no? Ya después nos metimos en una lírica, como dice acá Necrotalus. Pero sigue representando el caos, ¿no? Sí, pero sí, sí. En una lírica más profunda, pero que va sobre la misma línea, ¿no? Sí, caos y destrucción, al final de cuentas. Claro, no hay orden, ¿no? Solo es la ideología que trasciende en otros planos, ¿no? Solo es así. Claro, lo entiendo bastante bien. Híjole, bueno, vamos a pasar a una parte, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Sagan se encuentra en una parte lejana del país, distante de la capital, ¿no? De donde, pues, te puedo compartir que pues yo soy proveniente de ahí, pues por alguna razón aquí estamos. Pasándola chingón, ¿no? Pues, ¿por qué Sagan tiene pocos eventos, ¿no? ¿Qué son los factores que han dado que la banda tenga poca actividad? Obviamente, pues este año pues, ha sido y el pasado caótico respecto a la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Pero antes de también se ha visto que Sagan tiene sólida, pero una poca actividad, ¿no? O sea, ¿a qué atribuyen también, considerando que tienen ustedes la frontera, ¿no? También Estados Unidos es un parteaguas para muchas bandas que pueden movilizarse y bueno, me gustaría que platicaran acerca de eso. Fíjate, la cuestión aquí también radica mucho en que también pues todos tenemos ciertas responsabilidades familiares, laborales, y en alguna forma también pues frena un poco que seamos más proactivos, pienso yo, con la banda. Pero creo que las temporadas o los tiempos en los que hemos estado invirtiéndole más energía a esto han sido muy productivos y se han logrado cosas muy chingonas. Definitivamente lo que es este año y el año pasado con la pandemia nos vino a dar totalmente en la madre, porque ya veníamos de una tocada muy chingona con Ifrahim en la Ciudad de México, y después de esa tocada se abrieron muchas puertas, muchos contactos, ofrecieron mini tours, tocadas, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, pero pues todo se fue al traste por la pinche pandemia, ¿no? Se fue a la verga, güey. Se fue toda la chingada. Sí, mira, también otra cosa que yo creo que influye muchísimo y la gente no se da cuenta, no realizan esa idea en la mente de nosotros. Siendo de La Paz, estamos muy cerca de ser prácticamente una isla, ¿no? El único estado que tenemos colindante es Baja California Norte, donde tenemos que Tijuana, que estamos a 1500 kilómetros, ¿no? La gente piensa que estamos cerca de la frontera, sí, cerca del otro lado, donde la realidad es que no. Para salir de aquí, de la ciudad de La Paz, donde todos vivimos, hay que tomar vuelos. Y como banda, creo que eso quita muchísimo, porque si tú radicas en el interior o en el centro del país, tienes una facilidad muy grande para moverte a diferentes estados, ¿no? Pero desde acá es muy difícil que un promotor quiera invitar a un evento, llevar un evento, cuando tienen que invertir en una cantidad más grande de dinero, o en el caso contrario te pidan, ¿no?, que tú inviertas esa cantidad de dinero. Pero no por eso, yo creo que en realidad no se dan cuenta de la situación como nosotros la tenemos aquí o como la vemos aquí. Claro, no dimensionan que pues la posición geográfica de ustedes pues limita muchas cosas. Bueno, eso en cuestiones de moverse a otros estados, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué hay acerca de Estados Unidos? ¿Qué hay acerca de lo local, ¿no? Porque al final del día a lo mejor es una isla, pero pues hay movimiento, ¿no? Pero es que no es tan local, güey. O sea, esta madre está... O simplemente no hay gente aquí en la isla que pues sea lo suficientemente activa para... Tijuana está más de 1000 kilómetros, o sea, y es de llamar la atención que nuestras primeras salidas fuera de tocar sean al interior, o sea, hacia la Ciudad de México y no a Tijuana, que podrías decir que es más fácil, que es más fácil de llegar, güey, pues, o a Mexicali, a Ensenada, a Tijuana, pero no, curiosamente, el material de Sagan y la propuesta de Sagan fue más bienvenida en el interior de la República. Pues. Pero mira, este, en Tijuana no hemos tenido un acercamiento, no ha habido mucho movimiento. Pero es que también allá, pues, muchos desconocen pues la distancia, piensan que está cerca, radicar en La Paz, cerca, ¿no? Baja Sur, es, piensan que tenemos a un lado de la frontera, pues, pero todos hablan inglés. Pero en ahora sí te lo pongo, pues en carro son 24 horas, pues, ¿no? O sea, sale más barato ir al centro de México que agarrar un camión y irte a Tijuana. Pues. Pero mira, esta cuestión precisamente nos hizo a nosotros ponernos en una posición en la que, como dice, como dicen acá, no es que nosotros podamos andar viajando cada vez que se nos da la gana. Todos tenemos trabajos, tenemos familia, y siempre es una cuestión que va a ser primordial, ¿no? Pero viviendo aquí, uno sabe que no puedes tomarte tantos permisos, digamos, por decir, para participar en muchos eventos. A nosotros nos gustaría, claro que nos encantaría participar en muchísimos eventos durante todo el año, pero sabemos que esta misma posición geográfica es muy limitante. Entonces tenemos que ser un poquito más inteligentes y selectivos. Y selectivos, exactamente. Durante el año que nosotros tuvimos la oportunidad de participar más activamente en tocadas, en festivales, precisamente pasó eso, ¿no? Tuvimos que ser más selectivos. Hubo varias invitaciones, pero al final de cuentas nosotros teníamos que pensar, teníamos que decidir qué o cuál era lo mejor para la banda. Por eso fue que nosotros, por eso fue que Sagan participó en este evento, en el Circo Volador, como teloneros, ¿no?, de la banda Nito. Digo, qué mayor, uno de los mejores momentos de la banda y de los mayores honores como metalero, te lo puedo decir, qué mejor que abrirle a una banda tan legendaria como los malditos demonios de Lita, pues, que pudo haber sido, pudimos haber cambiado este evento por otro, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer a lo grande, ¿no? Y vamos a tomarla y vamos a decidir lo que sea mejor para la banda. Este evento en el Circo Volador, la verdad es que nos dio muchísimos buenos momentos para nosotros mismos y buenos momentos para la banda. Más o menos, ¿en qué fecha fue la tocada con la banda Nico? Estamos hablando de 28 de septiembre. Septiembre 2019. Todavía 2019 era un año bastante activo. Tuvimos algunas invitaciones muy interesantes. Puedo decir que casi decíamos que sí a todas, ¿no? Pero pues no podemos, entonces. Estamos muy limitados. Estamos seleccionando cuando llegó esto. Pero ya cuando nos hablan de un escenario tan grande o tan importante o tan culturalmente como es el Circo Volador, y estamos hablando, te lo repito, de una banda como es Nifelheim, ¿no? Es como que casi no tienes que pensarla mucho, pues, para saber, ¿no? Cuál es el indicado. que precisamente esa noche que tocó Nico y que en la Ciudad de México tocó hasta Lucifer también en la Ciudad de México, este, fue una cuestión ahí medio difícil y medio extraña, pero al final de cuentas dos grandes bandas pisaron escenarios mexicanos. A nosotros nos tocó compartir con una de ellas, ¿no? Que son No, pues qué chingonería, ¿no? También el hecho de compartir el escenario con uno de los exponentes del género en México, que es el Black Thrash, un subgénero del metal bastante, bueno, ya un poco más ahorita en la actualidad, un poco tocado, pero digo, pues como experiencia personal también les comparto que el Black Thrash sí es muy limitado en el país, ¿no? Son pocas bandas las que se animan a jalar en ese género, porque en una cuestión personal les puedo compartir, parte del radio, pues saben que es un toco, ¿no? Entonces, pues el Black Thrash es tan poco conocido por todas las variantes, porque no es black metal, que es de lo que más pega, y death metal, que es lo que más se consume en el país, ¿no? Si no tocas eso, realmente te ves un poco limitado en cuanto a locales, ¿no? En cuanto a gente que se fije en tu material, gente que te apoye, pero pues al final del día el pinche ruido siempre va, cuando es bueno pega, en el tiempo que tenga que pasar, pero pues siempre tiene que ver con el desempeño y el esfuerzo de cada banda, ¿no? De manera independiente, pues ya bueno, ya tocando la parte del esfuerzo, pues estaría chido, ¿no? Que me platicaran acerca de las producciones de la banda, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿En qué formatos? Porque por ahí he visto pues bastante buen material que tiene la banda de manera muy limitada, y saber si ese material todavía se puede encontrar y en dónde, ¿no? A ver si me pueden platicar acerca de eso. Pues mira, no, ya no se puede encontrar en ningún lado. No, no es cierto. Cuando empezamos con el proyecto, siempre tuvimos nosotros una enorme ventaja, que es tener a un diseñador dentro de la banda. No estamos hablando de cualquier diseñador. Ya en estos momentos, en la actualidad, el trabajo de Mortensis es muy conocido dentro de la escena metalera, ¿no? Mortensis, que viene siendo Necrotalus, integrante de Sagan, pero Mortensis es la parte del diseño, ¿no? Entonces nosotros somos afortunados de tenerlo dentro de nuestra banda, ¿no? Yo creo que eso es en gran parte el éxito de los formatos físicos que hemos logrado lanzar, ¿no? Ya tenemos algunas producciones por ahí, un EP, un split, el EP, el primer EP que sacamos, fue titulado Invocación y Conjuro, lanzado primero de manera, digamos, artesanal, independiente. Claro, cabe mencionar que ese disco lo tengo yo, pues por eso no. Ya. Nos conocimos. Claro. ¿De dónde te lo robaste? Ladrón de... Sí, ese lo sacamos de manera independiente, ahí hicimos todo de manera independiente, artesanal, y lo empezamos, unos se fueron de regalo a ciertos sellos, como parte de la promoción de la misma banda, y otros que se vendieron en el mismo portal de la banda, en la página, el cual se agotó. Se mandó a varios sellos, uno de ellos fue el American Line, que fueron los de los primeros que nos respondieron, nos dieron respuesta y nos aventaron, se vieron Morales. Interesados pues con Joel Morales. Saludos, mi buen Joel, que te conocemos, cabrón. Saca. Siempre nos ay, ya no hay besos, hombre. Y había dos, tres ellos ahí interesados también, pero al final en una junta entre la banda, vimos, contemplamos las opciones. El primero que aventó el, que se vio el interés y todo fue Joel, y nos decidimos por él solo por eso también, pues, ¿no? Aparte de su nombre, su calidad en las producciones que saca y todo eso, y como, no, pues es con él, ¿no? Y por eso le dimos el voto a él y nos fuimos con él a hacer la primera producción. Después de ese EP que sacamos independiente, salió bajo el sello de American Line. Después de ese material, que sigue Necrotalus. Después de ese material, incluso ya la producción física de ese mismo, nos llegó un mensaje de El Salvador que lo querían sacar en tape de Nebula Forest. Nebula Forest Production. Quieren hacer un box set. Un Die Hard, ¿no? La versión del mismo EP, pero ahora en tape con una playera, unos souvenirs ahí promocionales de la misma banda. Y ahí ya traíamos la idea de grabar nuevo material, nuevas rolas que traíamos en mente. De hecho, ya estaban concretadas. Y empezamos a buscar contactos para armar un split, ¿no? Se hicieron varios ahí, varios envíos, varias peticiones igual a ciertos sellos. Ya los tres respondieron ahí y hubo uno que estuvo interesado. Sí, hubo uno que nos llamó mucho la atención porque estamos hablando de un sello un poquito más adentrado en el underground, ¿no? Destruction Records de Alemania. Checamos y vimos que tenía bastante buen material, aparte que es una persona súper entregada a esta cuestión, ¿no? Es un pinche maníaco. Sí, ya los había visto ustedes en el fanzine, ¿no? ¿Fue antes o después? Sí. Ah, claro, en el mismo fanzine, Johansen, ¿no? Nos, desde el momento en que escuchó y conoció la banda, estuvo muy, muy interesado. Y más que nada fue eso, ¿no? No tanto ser un sello grande o súper reconocido, sino esta pasión, ¿no? Que le imprimas, que sabemos que todo esto en Salomón lo estamos haciendo por amor al arte, ¿no? O sea, nadie recibe nada, estamos aquí por aferrados prácticamente. Entonces, cuando te encuentras con personas que son igual o más aferradas que tú, dices, pues, o sea, huevo, este güey es el indicado, pues. Johansen es una persona que desde un principio dio el apoyo total a la banda, y pues gracias a él sacamos esta edición europea, ¿no? Que por ahí anda rondando el tape de consagración a la corriente arcana a los polacos de Armag, que andan por ahí haciendo un poquito de ruido, ¿no? Algo de la trash. Pero sí, uno logra llegar hasta a ciertas fronteras, ¿no? Gracias a gente que se dedica a esto precisamente, ¿no? A la mera promoción, a veces sin fines de lucro, a veces por amor al arte, a veces que no les importa perderle un poquito, ¿no? Pero siempre y cuando esto se difunda y se propague, pues, es la ganancia, ¿no? Claro. Exacto. Claro. Sí, se entiende bastante bien. Johan es una persona que conocemos varios de los que estamos escuchando el podcast, pues, sabemos qué pedo con ese cabrón, ¿no? Un cabrón de huevos, fiel, pinche maníaco que sabe bastante y aporta, ¿no? Que al final del día es esto, ¿no? Que el metal, sabes que es algo, por lo menos en Alemania, pues sí, ¿no? Sí pega. Y hay un movimiento bastante fuerte y que la misma gente de Alemania lo defiende y lo cuida a pecho y espada, porque pues es Alemania es uno de los exponentes más grandes de heavy metal, ¿no? sí. Cualquiera de las ramas, ¿no? Pero ya cuando nos vamos a hablar de América, ¿no? Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, pues somos México, pues te das cuenta que ya lo haces más como menciona, ¿no? Amor al arte, ¿no? Y tienes que ponerle ahí, pues, pues es que al final de cuentas te das cuenta que no es un pedo de buscar ser famoso o dar un salto, sino es la pasión, la entrega que uno le pone a, al género, ¿no? Porque al final de cuentas muchos estamos en el metal porque pues nos inspira, nos sacó de un pedo, nos metió en otros, muchos. Pero al final del día es algo que donde pues uno recibe más allá de la remuneración económica o del fashion y como otros pinches culeros mierdas que andan por ahí. Este pedo es más revituable de manera personal, te conecta con la gente, ¿no? Se hace más, pues no puedo decir lo humano, pero sí te enlaza con gente que pues, entiende ese pinche feeling de hacer maldad, ¿no? En cualquiera de sus ramas. Bueno, pues qué padre, ¿no? Tenerlos aquí y poder compartir las perspectivas, ¿no? Qué padre, no seas puto, Salomón. Nah, pues es que anda pisteando, pa. Qué chingón. Déjame en paz, dile a la verga. No hay pedo. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es Saga, ¿no? El origen, las influencias, las bandas, el evento, que pues sí, ¿no? Sí da mucho de que sentirse grato, ¿no? De poder estar aquí con ustedes, pues no cualquiera va a tocar con un Infelheim, la verdad es que eso me da mucho gusto. Eso es muy chingón. Ese evento, que, o sea, te lo juro que nosotros como banda principiantes, digamos, novatas, aunque nosotros ya nos sentíamos con toda la seguridad de llegarle sin miedo, pues, o sea, no estamos acá, que digamos, chamaquitos, ¿no? Ya tenemos nuestros años tocando. Entonces sabíamos que a ese evento había que llegar sin miedo. Era sin miedo al éxito. Nosotros nunca supimos que íbamos a tocar justo antes del Infelheim, es otra cosa. Nunca nos dijeron que íbamos a tocar antes del Infelheim, hasta casi el día del evento que rolaron el setlist. Y ahí fue donde dijimos a la madre, madre, nos pusieron de teloneros de la banda principal, entonces, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Sale, cabrón. Pues eran los que venían de más pinches lejos. Que valió la pena, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos parados en el pasillito del backstage después de tocar así todos sudados y bien cagados así? Sí, salió bien, güey. Se tocan y la madre. Y pasan los vatos de Lifra. Pasan los Lifra. Y entonces así de que, ay, los vatos. Chingón, güey. Sí, ya estaban listos ahí para subir y nos tocó. Estuvo muy chingón el evento, estuvo muy chingón. Pero, pues sí, nosotros íbamos a hacer lo que hacemos normalmente, pues. No estamos acostumbrados a tener grandes eventos. Aquí en el estado, menos en la ciudad, no existe ese tipo de eventos. No llega ninguna banda, digamos, rockera, metalera, mucho menos nacional ni internacional. Entonces, para nosotros, estar en el centro, en el Circo Volador, aunque sea la primera vez y la única vez que lo hemos pisado, ha sido una de las mejores experiencias, porque sabemos que también ha sido uno de los mejores eventos, pues digamos. ¿Te acuerdas que había gente que nos decía es que el Circo Volador ya no es lo que era, ya no es lo que era, no es lo que antes, pero la raza sigue siendo la misma. Es a lo que voy, o sea, todo lo que les contestamos era bueno. Envidia, es su pinche punto de vista, pero nosotros viniendo de donde venimos a tocar ahí, o sea, para nosotros es la mera verga, pues, o sea, para nosotros también chingón, sí. Porque consideren lo que ustedes consideren el lugar, que si está lloviendo, si no la madre, para nosotros fue como una pinche cosa súper pasada de verga de tocar. Güey, cuando lo que aspiras aquí en la ciudad es tocar en el carnaval, cabrón. con un chingo de bandas. Este año vamos a tocar en Carnaval. Ya pasó. Pues sigo, güey. Aquí la banda, la banda de rock, la banda de metal, de punk, incluso lo que aspiran es tocar en un escenario del Carnaval. Entonces, imagínate, pues, ya en un escenario donde sabes que la mayoría de la gente está ahí por el metal en sí. Entonces, es gratificante, pues, no es gente que está pasando nada más y está ahí de metiche a ver qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué ruido? Ay, es muy ruidoso, no toca cumbia y se va. No, entonces, hay una diferencia muy cabrona. El psicólogo es una sede del metal. Del underground, y notan el underground bastante imponente en lo que es en la capital de la Ciudad de México. Te lo dice alguien que pues reside ahí, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, sí es alto impacto. Digo, no tiene nada que ver, pero les voy a comentar, ¿no? Cuando andaba yo en mis caminos de pata de perro, como hoy en día aquí en La Paz, pues. Ya ves, está lo muy. No me toquen, ando chido. Andaba en Canadá, justamente llegaba a la tienda Cheap Thrills, allá en Montreal. Entonces pues andaba platicando y pues yo llevaba ahí unos cassettes de la banda donde toco, ¿no? Saludos a mis perritas. Y le digo al vato de la tienda, oye, güey, pues te puedo dejar unos para que los regales, ¿no? ¿A dónde vienes? No, pues soy de la Ciudad de México. Oye, pues, qué chingón, ¿no? O sea, eres de México. Nosotros conocemos México por un lugar muy famoso que es el tenis cultural del Chopo, ¿no? Unos muchos dicen, ah, pues sí, el Chopo ha tenido una trascendencia y un cambio bastante radical, sí. Pero la gente que sigue el movimiento del metal a nivel mundial y que ha tenido la oportunidad de conocer algo de México relativo al movimiento del metal, pues es el tenis del Chopo, ¿no? Y cuando me dijo eso, dije, no, pues qué chido, ¿no? Y pues un año después, yo con la banda, con la que toco, pues ahí tocando en el Chopo, y pues realmente pues ese tipo de cosas pues hacen que te dé un feeling más intenso, ¿no? Pues, porque al final de cuentas el metal son sensaciones, ¿no? Explosivas, que te hacen sacar una parte de ti que está cohibida y que sí te va a valer verga, ¿no? Y lo vas a ejecutar bien o mal, pero con un chingo de pasión, ¿no? Es lo que representa el hecho de ejecutar metal, ¿no? De manera muy abrupta o de manera muy técnica, pero al final del día son feelings que van, mira, van de la mano. Acabas de decir algo que, cabrón, es súper real y súper importante, güey. Porque yo lo que sentía, yo creo que todos acá, o sea, nosotros nos dedicamos a cuestiones muy diferentes, pero nuestro ensayo como banda es de tratamos de mantenerlo constante, ¿no? Un ensayo como banda, entonces nosotros en los ensayos tratamos de darlo todo, ¿no? Y de disfrutar más que nada. Esta vez que estábamos en el Circo Volador, yo creo que ninguno de nosotros sabía en realidad la magnitud del escenario que estábamos a punto de pisar. Pero nosotros estábamos como que, güey, sin pedos, güey. Como cualquier día, como cualquier cosa, uno se sube, hace lo que sabe hacer. Para eso una banda ensaya, para eso una banda se prepara. Entonces, pisar el escenario del Circo Volador ante la raza de la Ciudad de México, que digamos que no es un público muy fácil de complacer, tuvimos una experiencia muy chingona, ¿no? Pero es eso, Salomón. Sin miedo al éxito, dicen ahora, ¿no? Pero es eso, güey, o sea, para eso te preparas, pues. Para eso ensayas, para eso, o sea, te ganas, tienes una confianza. A lo mejor nosotros, como gente de provincia, dirían por allá, no tenemos esa magnitud de lo que es pararse en uno de los escenarios más importantes del centro del país, que nos nosotros no nos importa si es el escenario más grande o el escenario más chico, güey. O sea, vas a ir a romper madres, güey. Vas a ir a hacer lo que sabes hacer. Sin pedo lo haces, güey. Entonces, la magnitud del escenario, yo creo que no nos afectó. No. Porque simplemente subimos, hicimos lo que sabemos hacer, lo que hacemos nosotros acá, lo hicimos allá en la ciudad, en la Ciudad de México. Pues, si a la raza le gustó, pues qué chingón. Realmente tampoco era la intención de convencer a la gente que estaba abajo que les gustara nuestra música, digamos, hacerlo nuestro. Ya. Quien se sintió atraído por el ruido que estaban escuchando al momento de que nosotros estamos ejecutando la música, bienvenido, ¿no? Al quien no le gustó, chingar a su madre. No, pues, así de pelada, güey. Somos parte del caos. El caos es esto. Si tú únete al caos y arre, vamos a chingarle. Pero si no, tampoco, o sea, es que también va para ti. Y ábrete un lado a la verga, pues, así de pelada. Nosotros no estamos para convencer a nadie en ese arriba en el escenario ahí. No estábamos para convencer, ay, le gusta más esta banda, o viene esta de acá, o había dos, tres ahí, ay, que por qué los pusieron si nadie los conoce, si estos ya tienen más trayectoria. Nos valió ay, verga, güey, ese fue un pedo, güey. Nos valió verga, güey, y no vamos a quemar bandas, güey, pero nos valió verga, güey. Cada ay, quien pedo, arma güey. Su desmadrito. Los que están escuchando este podcast ya saben de quién estamos hablando. Ese fue un pedo, güey. Ese nosotros fue un pedo. Subimos a hacer lo nuestro, güey. Nosotros. A nosotros el rol nunca nos los pasaron, nunca nos dijeron. Nunca nos enteramos de ese pedo hasta que llegamos. Hasta el mero día, hasta el mero día fue como que, ok, hay raza, ahí les va el rol. ¿Ustedes sabían no cambia que, nada, wey, ¿ustedes no sabían cambia que nada. Los carteles se hacen de derecha e izquierda en el orden? No, ni así. Pero miren, no. Bueno, eso pues ya, ¿no? Fue una experiencia bien chingona y pues, pero eso qué, o sea, lo demás, pues vale, para acá. Bueno, exacto. Bueno, sí, no bateando. Pues yo que estuve ahí, pues puedo decir que hubo muchas dificultades de audio y digo, sin faltar al respeto, ¿no? Pues fue un evento, un trabajo bastante arduo para los organizadores, a los que les mando saludos de Skull. La verdad, pues, siempre el respeto, esos cabrones siempre aportando. Como pues uno de la manera que puede, ¿no? Pero pues sí, fueron bandas muy buenas, X-30s. Hell is a Creator, mis canalitos que estuvieron en el podcast anterior. Sus morros. Saludos a la pinche batilla de Hell is a Creator. Rapid Law 666 y este, bueno. En fin, pues quiero preguntarles algo, ¿no? O sea, digan ustedes, cada uno, las composiciones de Sagan, ¿cuál es la rola que más les gusta, ¿no? Para ustedes, ¿no? Más que dicen, o sea, pinche rola la más verga de la banda. El track 4 del CD RW. La 2 está bien verga. A ver, a ver, a ver. Pues. No, mira. Para no batallarle. Yo creo que las. Para mí. Las primeras canciones. Dime cuál es la más verga. Espera, eso muy bien. Así de volada, porque ahorita la vamos a poner, güey. Las primeras canciones como banda logramos, güey. Yo creo que Invocación y Conjuro, que es la primer canción que hicimos como banda, como Sagan, y es la que le da el nombre al primer EP, que fue lo que nos lanzó, digamos, a nivel nacional. Que es algo que yo sí creo que es importante recalcar. Nosotros nunca buscamos un lanzamiento a nivel nacional. Nosotros seguíamos haciendo música acá en la ciudad, en el estado, ¿no? Pero pues, si pegó, pues qué bueno. Si a la raza le gustó, pues qué chingón. Pero Invocación y Conjuro como canción fue la primera. Y le da el nombre al primer EP de la banda. Entonces es la más simbólica. Que yo creo, a mí es una de las que más me gustan, digamos. Ya, pues lo simbólico, lo que si a la raza le gusta o no, pues es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que sí es una de las Y aparte que la pusimos como primer canción del EP, ¿no? Entonces, con la que empieza este cotorreo, con la que la gente sabe si le gusta o no le gusta Sagan, pues. Porque mucha gente, tú sabes, escucha una canción y te puede descartar de por vida. Hay gente que con ver el logo. ¡Claro! Pues bueno. Molestia. Entonces, hay gente que exactamente no se toma la molestia de escuchar una canción completa. Pero yo creo que Invocación y Conjuro es una muy buena canción y representa bastante bien lo que queremos o lo que queríamos. Representar con Sagan. Yo estoy completamente satisfecho con que esa canción se reproduzca ya. Ok, qué bueno. La verdad es que pues, es grato poder escuchar sus comentarios, ¿no? Representa Sagan, ¿no? Ustedes quieren proyectar, ¿no? Al final del día pues, está chingón. Estoy súper a gusto. ¿Otra canción? A mí me gusta otra canción también. Pues sí, güey, es que solo, cada uno. Sí, no, pero el Salomón es que yo quería decir porque yo, no, nadie la escucha. Dijo que nada más yo, güey. ¿Y quién eres tú, güey? Tú ni... ¿Cómo te llamas, güey? Es el bajista, ni se oye. Ni se oye el bajo, güey. Ni conectado está. Mi ampli tiene. A mí me gusta una canción que vendrá en el... Esperemos en el full length. Híjole. Espérate, todavía no llegamos a ese tema. Híjole, aguanta. Esperemos. Bueno, es más bien, vamos a pasar a esto. A ver, cuéntenme acerca de los planes. No, dímelo ahorita, después de esta pregunta para que no, ya... No, mejor te la digo y lo vamos a ver. Bueno, a ver, está bien. Es que ya le iba a decir. Es que esa canción se llama Aliento del Diablo. Y la verdad es una canción que tiene como una fuerza, ¿sí? Tiene unos riffs que son más agresivos que... Pues no que toda la composición, ¿no? Pero tienen algo que a mí me llena. Y no es de las más... digamos populares entre la banda, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado y ya que la escuchan, pues ya. Ok. Gracias por compartir, pero pues bueno, vamos a pasar a esta parte porque ya se me adelantaron. Háblenme acerca de lo nuevo que trae Saga, ¿no? A ver qué planes a mediano o a largo plazo trae la banda, ¿no? Para podernos empapar y que la gente sepa que pues ustedes vienen con todo, ¿no? Y pues a ver. Pues mira, de las producciones que han salido de Sagan, como comentamos anteriormente, la primera fue Invocación y Conjuro, la cual traía el contenido de 5 rolas, 5 tracks que teníamos ahí más un intro. Después fue el Split, con 2 rolas que no estaban dentro del mismo EP, eran otras rolas inéditas también. De ahí empezamos a componer, incluso en el evento este que hablamos anteriormente del Circo Volador con Mifergen, estuvimos ahí, presentamos rolas de las nuevas producciones que no habían, que no están grabadas, ¿no? Eran producciones inéditas, y de ahí empezamos a seguir componiendo, trabajando en las composiciones, letras, música. En este preciso momento tenemos alrededor de 7 canciones inéditas que no están grabadas, no hay ningún registro, si acaso algún ensayo por ahí filtrado y eso, pero no está grabado en estudio como tal. Y estamos trabajando en 1 o 2 más para completar el thriller, en el cual todavía estamos trabajando, no tiene nombre, no tiene, todavía no tenemos nada. O sea, lo único que tenemos son los tracks, son las rolas, viene con una tendencia un poco más, si acaso al más blackera, un poco más black que el anterior trabajo que han estado en el primero, en el EP está más orientado al trash, tiene mucha esencia trash. Lo que fue el material para el Split, que eran 2 canciones, tienen más o menos esa tendencia hacia donde va la banda, sin dejar todo el toda la esencia trash y toda esa influencia que traemos, pero sí metiéndonos un poquito más en el camino del black metal. Okay, vamos a dar una pausa, vamos a poner invocación y conjuro para que la banda sepa de lo que se acaban de mencionar, que pues, es la rola más significativa de lo que es ustedes. Y ahorita vamos a seguir continuando con la entrevista. A ver si ustedes desean, se puede, pues a lo mejor ahí se nos filtre ahí un avance de la rola que nos comentaba su compañero, ¿no? Para ponerla aquí en el podcast o algo que se preste, ¿no? Para la banda, ¿no? Pues vamos a darle play y regresamos. Bueno, pues ya escuchamos un poco de lo que es la banda Sagan y aquí estamos con ellos y a ver si nos permiten posteriormente poner algo de, aunque sea de ensayo, de lo que tienen preparado a futuro. Pero bueno, pasando a otro tema, ¿qué le recomendaría Sagan a las nuevas generaciones que vienen a tocar, que empiezan a tocar y que se motivan escuchando, pues, que el género de Black Thrash, ¿no? A Saga, ¿no? ¿Qué les podrían compartir para que ellos que puedan? Se den un tiro y ya se vayan a la verga. Así, a la verga. En seco ya. Desistan. Ok, está bien. Pinches posers. Bueno, vamos a pasar a otro tema. No, mira. Te va. Espérate. Yo sí tengo una opinión ahí que personalmente me parece algo muy importante. Todos sabemos que la cuestión de Black Thrash, si lo quieres tomar desde sus inicios o desde donde quieras, si quieres empezar desde Bathory, desde antes o después, no sé, pero digamos que es una cuestión que no ha cambiado o no ha evolucionado mucho con el pasar de los años, ¿no? Lo que yo le puedo decir a las bandas y lo que yo le recomiendo a las bandas es que pongan atención en su ejecución. Digamos, uno no va a venir a poner ideas nuevas, ¿no? A lo mejor no, pero la ejecución para mí se me hace algo muy importante. Yo creo que la gente, o las bandas, o los morros, o lo que quieras, toman el Black Thrash como algo muy fácil, algo muy simple, muy cotorreo. Y empiezan a tocar, pero en realidad hay una falta muy grande de no profesionalismo, sino de compromiso, ¿no? O sea, la ejecución es lo más importante aquí porque no tienes originalidad. Ahora, si te quieres meter a hacer una banda que proponga algo nuevo, está cabrón, pero se puede hacer. Digo, no es algo imposible de lograr. Pero si vas a hacer una banda que va a tocar como Motorhead, pero más rápido, pues por lo menos trata de tocarlo bien, ¿no? Digo yo. Ese sería mi consejo. Si no se van a preocupar por la originalidad, por lo menos preocúpense por la ejecución. Abandonen sus sueños y ya. Ok, muy bien, gracias por esos consejos para la pinche banda perdedora. Y los que le quieran chingar, chingón. Y los que le quieran chingar, pues ensayen a la verga. Y sobre todo que se aperren, porque la neta del Black Thrash nadie lo pela y... No, hay mucha banda que tiene 10 años de aferrados y tocan de la verga, güey. Ok, bueno. ¿Podrían aportar para mejorar el desarrollo o la ejecución de eventos locales, ¿no? En cuanto aquí en La Paz, ¿no? ¿Qué podrían? Ah, bueno, aquí en La Paz ya... O sea, pero ¿qué podría mejorar, ¿no? Desde su perspectiva aquí. Yo... Aquí en La Paz, güey, no, aquí en La Paz no, güey, no hay nada que hacer. No hay nada, güey. No vengan a La Paz, güey. Por favor, pregunta, no vengan a La Paz. Esa pregunta tú la respondes. No vengan a La Paz porque luego quieren comprar un terreno. Sí, güey, aquí no hay escena, güey. Aquí no hay escena formada como tal, güey. Aquí somos una capirotada, güey. Ningún pinche lado, güey. Entonces... No. Pero aquí es mucho muy diferente que al interior, güey, porque la neta ahí son, yo la veo más como por rachas, necroc, tal luz, más por rachas, güey. O sea, de repente hay como un impulso, güey, hay varias bandas jalando, queriendo hacer tocadas y la chingada, pero como que todo ese esfuerzo, esa energía se van a la chingada y caemos en un lapso de tiempo en el que no pasa nada. Lo único que trasciende son las bandas aquí que se animan a tener material, a querer grabar, wey, a querer hacer las cosas pese a que no hay una escena tal cual, formal, latente, Lo que sí hay es mucha diversidad musical. La neta, sí hay un chingo de diversidad musical. Pero una escena como tal, también la pandemia le dio en la madre. O sea, si, si hubo algún avance, si hubo algún muchos proyectos y la chingada, la pandemia acabó de joder todo porque pues se suspendieron tocadas. O sea, hay bandas que siguen trabajando en estudio y la chingada, pero en realidad no está, puedo decir que está muerto ahorita, ¿no? el cotorreo. Y como último comentario, nada más para señalar que aquí en la ciudad solo hay realmente como tres bandas de metal. O sea, ¿qué puedes hacer con eso? Pues, y no somos ni siquiera el mismo género, solamente estamos Sagan, Legión, Evoki, punto. Las que estamos activas somos esas. Pero se te está olvidando la banda más chingona. Que no la, no la vamos a mencionar porque nos pueden cobrar derechos de autor, güey. Pueden demandarnos y la verga, pues. Pero bueno, también, nomás hay tres. Pero también tienes esa diversidad porque Sagan toca Black Thrash, Evoking toca Death Metal y Legión toca un Doom Death Metal. ¿Qué más quieres? O sea, nada más hay tres bandas, pero tienes diversidad. Ok. Pues bueno, pues ya después de unos cuantos minutos aquí platicando, pues... Ya vete, Sano. Les agarra. Ya no pedo, hombre, ya. Les agradezco mucho el haber estado aquí en la entrevista, porque al final del día pues es algo que se hace con un poco de tiempo y hoy se pudo prestar de que pues esté con ustedes, ¿no? O sea, al final del día eso está más chingón, ¿no? Poder tener ese tacto más chido, ¿no? Más con ustedes y pues les agradezco mucho su tiempo, su espacio. Esperemos a ver si ahorita ustedes nos quieren pasar algo de lo nuevo de Sagan para ponerlo ahorita. Pura y si verga. No, pues a la verga, ¿no? Ni pedo, vamos a seguir con... Pura verga, pero gracias Salomón por esa entrevista y tu tiempo. Venir desde tan lejos para que te mandáramos a la verga. ¿Cuánto estás dispuesto chico a pagar por el audio del ensayo, güey? No, güey, no te creas, güey. Está toda madre, güey. Unos tostitos. Y venden allá, güey. Unos esquites. Agradecemos esta entrevista, cabrón, y chingón, güey, por tu disposición. Incluso de esa vez que de la que se habló aquí en este podcast del evento allá con Niflheim. Es un güey a toda madre, te portaste a la altura allá. Estuviste con nosotros sin ni siquiera conocernos. Que veníamos de esta pinche tierra acá. Ahora ya andas por estos rumbos y ya sabes cómo se hace el metal por acá. No, pues no sé cómo se hace, güey, pero... No, sí sabes, güey. Porque no hay mucho que ver. Escalando cerros, papá. Ah, ¿qué más quieres, güey? Sí, aguanta esto ya. No, pues chingón Sagan. Pues espero que las personas que están escuchando el podcast, pues hayan entendido y escuchado a la banda y pues síganlos en sus redes sociales. Están en YouTube, en Facebook, en Bandcamp. Y pues adelante, ¿no? Pues esperemos más avances de... más noticias nuevas de Sagan. Y bueno, ya lo estarán haciéndolo revelar en sus redes sociales. Pero bueno, pues aquí les vamos a dar una premisa, ¿no? Y si no, pues... De una vez digo que pues... No. Si no, pues estará chingada. Y luego ponerme a fumar y a la verga, bueno. Chido, banda. Pues cuídense y pues esto es de Acero Radio. No, cabrón, te agradecemos. Gracias, Salomón. Infinitamente. Gracias, no, pinche Salo. Pues cámara, vámonos a la chingada. Cámara, chido, banda. Cámara. flames of darkness, the flames of hell are burning higher than before. Devilish procreation of the damned, with scars and bones, a fragment of the ashes. Between the heart, you can see the devil die. Decaying corpses, the stench of death in your face. Yeah.